somos nosotros en el aire de la Radio Líder. Tengo que tomar agua. Porque va a ser, es fuerte lo que voy a decir. Prepárate después para la semana. Y que el bisturí, la operación y todo eso que van a salir a decir, como dicen habitualmente. Pero hoy le voy a dar una razón más. Ayer estuve hablando con un importante dirigente de Juntos, uh-huh, a nivel local. Uh-huh. Estamos hablando un poco de la mesa de Juntos, la conformación, qué sé yo de cuánto, y le pregunto cómo veía la cosa, ¿viste? La cosa en general. Sí, pero vos cómo la ves. Claro. Acá a nivel local. Pero yo le preguntaba cómo la veía a nivel local el tema de la interna, de cómo se podían conformar, si había alguna posibilidad. Y me contestó, así, textual, sí, y crudo, uno de los dirigentes más importantes de Juntos que está ahí trabajando para ganar la elección. Ajá. 3.000 votos arriba, Marisa. Hoy, para dirigentes de Juntos que están trabajando para ganar la elección, entienden que la intendenta Marisa Fassi se presenta hasta 3.000 votos arriba de su coalición. Pase lo que pase en Nación y en Provincia, está así, 3.000 votos arriba. Dos cosas. La primera, para ellos es la intendenta quien va por la reelección. O para este dirigente. Claro. La segunda, si esto te lo plantea a vos, no sé si habrá formado parte de la mesa el otro día. Si no formó parte de la mesa el otro día, algún representante ha tenido ahí, habrá ido con ese mensaje. Tenemos que trabajar para acortar la diferencia, porque hoy, para mí, o si fue un emisario, para nosotros, la diferencia de 3.000 votos. Sí. Desde ahí partimos nosotros, dirá este espacio. Sí, a mí, yo la conclusión que llego es, si así están pensando los dirigentes Juntos, ¿cómo van a hacer para trabajar para ganar una elección? Si creen que pierden por 3.000 votos. Bueno, dos cosas. La primera te dice hoy. No me dijo hoy. Vos dijiste, me hoy dije, está 3.000. 3.000 votos, 3.000 arriba Marisa. Bueno. ¿Es mucho o poco? Es un disparate. Mucho. Sí, claro. Y te digo, aparte, cuando me dice así, yo digo, sí, pará. A nivel nacional, hoy la encuesta dice, sí, tal cosa, que Juntos está arriba 7 puntos, yo pensaba. Pero me aclara al instante. Pase lo que pase en Nación y en Provincia. O sea, no importa el arrastre. Y me agrega que la oposición va a tener un problema más grave si a las PASO va a votar el 60% del padrón. Es lo que se estima. Sí, o lo que estima este dirigente. Pero hoy, por lo que dice un dirigente de Juntos, creen que la intendenta gana por 3.000 votos. Si gana por 3.000 votos, desfila. Está ganando como las últimas elecciones, si no me acuerdo mal, la del 19. Que ganó por amplio margen. Mirá, vos venías con información política, decís que... Ah, claro, yo venía. Pero es la visión de un dirigente de Juntos. ¿Dirigente importante? Es un dirigente importante, sí, importante. Es un dirigente importante. ¿Qué tiene ese diagnóstico? 3.000 votos arriba de la intendenta. Para mí es contundente. Esto lo llevó alguien a la mesa del otro día. Y alguien lo llevó. Pero lo está, si no fue este dirigente... Pero lo están pensando. Por eso te digo, esto se charló el otro día o alguien lo planteó. No es el primero de la oposición que me lo dice, pero como la otra persona de la oposición me lo había dicho, pero no era de Juntos, Yo lo pensaba, lo dejaba ahí. Y te lo dejó escrito. Ya no es un dirigente de afuera de Juntos de la oposición que ya me lo había dicho, sino que ahora ya uno empieza a encontrar un dirigente de Juntos que te dice esto, un dirigente de otro sector de la oposición que te dice lo mismo, de que va a, de que desfila la intendenta. Empieza a generarse. Al otro día una militante del radicalismo me dijo lo mismo. Se empieza a generar un mensaje en la oposición que, armen lo que armen, están perdiendo por escándalo. 10 de la mañana, 15 minutos, la información de lo que pasa ahora.